En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. Desde el 101.4, desde la Radio del Deporte, esto es Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes. Recuerda que también nos puedes escuchar y ver en Teleelch y hacer cualquiera de las dos cosas en teleelch.es, en nuestro portal multimedia en internet, desde cualquier parte del mundo y también en la app gratuita Teleelch. Ahí puedes escuchar la radio en directo y descargarte nuestro programa Elche en Punta todos los días. Domingo a las 7 de la tarde, Martínez Valero, anótalo en tu agenda. Nadie puede faltar. Arrancan las semifinales del playoff o segunda ronda. A mí me gusta más lo de la semifinal. Elche Sporting B, domingo 7 de la tarde. Pacheta hoy se ha llevado a los jugadores a la playa. El técnico reconoció tras eliminar al Murcia que notó demasiada tensión en los futbolistas y que no disfrutaron. Y hoy ha querido cambiar el chip y romper con ese exceso de responsabilidad. Los jugadores creo que habrán aprendido mucho de este partido. Creo que no hemos estado lo suficientemente fluidos por exceso de responsabilidad. Estoy seguro. Durante toda la semana hemos tenido demasiada tensión en todo. No ha habido alegría. Y cuando no hay alegría, todo se traba. Por eso el técnico hoy ha decidido cambiar el césped y las botas por las chanclas y la arena. Incluso ha habido un bañito. Ya solo hay una cosa en la mente de los futbolistas, el Sporting B, Manu. Bueno, ahora cualquier rival que te toque va a ser fuerte, si llegó hasta aquí será por algo, no creo que sea por casualidad y seguramente pues bueno, ya a lo largo de la semana veremos qué equipo tienen, sé que es un equipo que mete muchos goles, que es un equipo que llega en un buen momento y bueno, y tiene jugadores de calidad, dinámicos y bueno, va a ser un rival complicado. El técnico del Elche, José Rojo Pacheta, que lleva 13 jornadas sin perder, es junto a Luis Cid Carriega, los dos entrenadores que más partidos, que mejor racha llevan sin perder desde que cogieron a mitad de temporada el equipo. Podría batir ese registro Pacheta el próximo domingo si no pierde. Reconoce que no le gustan los filiales, pero no pone pegas. Conocemos al rival, conocemos Sporting B, no me gustan los filiales, no me gustan, pero ahora con el número que hay, alguno te toca fijo. Entonces, bueno, filial, pues filial, iremos a por la eliminatoria, que no se preocupe nadie. Por cierto, ha costado saber, hasta ayer por la noche no supimos cuándo se jugaba el partido de ida, domingo a las 7 en el Martínez Valero, y el de vuelta pues va a costar un parto, porque seguramente hasta el domingo noche o lunes por la mañana no se sabrá. La vuelta dependerá del Sporting de Gijón, el primer equipo de Rubén Baraja.

Partido de ida de la semifinal del playoff en modo Sporting B. Un Sporting B que hasta la última jornada en el grupo segundo estuvo luchando por ser campeón. Se quedó a un punto del Mirandés. Sporting B que no está claro que pueda ascender. El principal filial de la polémica era el Fabril, ya ha quedado eliminado. Ese sí sabíamos seguro que no podía ascender porque su primer equipo, el Depor B, el Depor descendió. Pero el Sporting B es el segundo caso de controversia. Podría no poder ascender. Es decir, que el Sporting de Gijón, el equipo de Rubén Baraja, ascienda a Primera División en el playoff, pues tiene un 25% de posibilidades. O sea que no es nada sencillo que ascienda. Hay cuatro equipos y solo asciende uno. Por tanto, el Sporting B, a día de hoy, pues tiene ese 25% también de posibilidades de poder subir. Con lo que muchos no entienden por qué está también en el playoff. Hombre, al menos tiene algo más de sentido, ¿no?, que lo del Fabril. Un Sporting B que ganó 22 de los 38 partidos. Es un equipo que no especula. Un equipo joven, con calidad, que empató 9 y que perdió 7 partidos. Marcó 61 goles en la liga regular y encajó 36. Un equipo muy equilibrado. No es el típico filial que marca muchos, pero que le hacen muchos, como por ejemplo hemos visto en el grupo tercero, el Valencia Mestalla, máximo goleador del grupo, pero también el segundo más goleado. Y lo pudimos ver precisamente el día en el que el Elche jugó allí. A los 15 minutos ya ganaba, bueno, a los 4 minutos ya ganaba 2-0, a los 15 minutos ganaba 3-1, al final 3-3 y tuvo todas las papeletas para perder, porque el Elche fue mejor y arrinconó en su área al Valencia B. Como dato, un botón y como muestra, el Elche ha jugado contra dos filiales en su liga, en el grupo tercero, y uno es muy parecido al Sporting B. El Villarreal B, también muy equilibrado, equipo de mucho fútbol, goleador y que también tiene un buen equilibrio de goles a favor y en contra. Empató los dos partidos. Contra el Valencia Mestalla, lo mismo. Empató los dos partidos. Es decir, el Elche ni ha ganado ni ha perdido contra los dos filiales en la ida y en la vuelta. Esto simplemente es una referencia. No nos puede servir como muestra real porque esto ya es playoff, esto es ida y vuelta, esto es una auténtica final. Por tanto, ahí están los números del Sporting. Por ejemplo, comparándolos con los del Elche, y aquí tendríamos que decir que el grupo del Sporting B, a todas luces, parece más débil, y el del Elche parece desde luego el más fuerte. De momento el Mallorca ya está en segunda división, ascendido. El Villarreal B sigue vivo, el Elche sigue vivo. El único que ha caído es el Cornellá, precisamente a manos del Sporting B. Empató a 2 el Sporting B en la ida en Cornellá. Un Cornellá que ganaba 2-0 y que al final empató a 2. Y esa fue su sentencia porque en el partido de vuelta en las instalaciones de Mareo, donde a los chavales del cuadro asturiano les gusta jugar porque les ha ido muy bien, ahí vencieron 2-0. La verdad es que marcaron muy pronto y luego el de la sentencia en el tramo final. Comparando los números del Sporting B, grupo en teoría más flojo que el del Elche, comparándolos con los del Elche, tenemos lo siguiente. Sporting B fue segundo con 75, el Elche tercero con 63. Es decir, 12 puntos de diferencia, que son muchos puntos. También, para conseguir esos 12 puntos de más, tuvo que ganar muchos más partidos. Y efectivamente, ahí está ese otro dato llamativo. El Sporting B, en 38 partidos en su liga, ganó 22 partidos, por los 16 que ganó el Elche. La diferencia sustancial está en los empates. El Sporting B empató 9, el Elche 15. Y perdieron el mismo número de partidos, 7 cada uno en su grupo. En el capítulo goleador, el Sporting B es el segundo equipo más goleador de toda la segunda B, solo superado por el Bilbao Athletic, que ya está fuera. El Sporting B marcó 61, el Elche 56, es decir, 5 goles más. No es demasiado, pero demuestra la pegada del cuadro asturiano. Y luego, goles en contra, el Elche ha encajado menos, 32 por 36 el Sporting B. Ambos clubes, ambas plantillas muy equilibradas en el cómputo más menos de goles a favor y en contra. Y vemos, por ejemplo, que la diferencia real de goles a favor y en contra entre el Sporting B y el Elche es de un solo gol de diferencia. ¿Por qué? Porque ellos marcaron 5 más a favor, pero encajaron 4 más. Es decir, solo hay un gol de diferencia en el más menos de a favor y en contra. En ese sentido, una gran igualdad. Bueno, pues partido de ida el domingo aquí. Cambian las tornas y el escenario. El Elche, si pasa a la siguiente eliminatoria, tiene toda la pinta de que se va a enfrentar a uno de los de arriba y jugará también la ida en casa. A menos que caigan los primeros, o en este caso sí, los dos primeros, que el Mirandés y el Cartagena, que perdiesen, porque el Elche, al ser tercero, lo normal es que si sigue algún primero o algún segundo, va a tener que jugar por peor clasificación en la última eliminatoria. Si pasa esta, va a tener que jugar de nuevo en casa el partido de ida. Insisto, a menos que caigan los de arriba. Es decir, que caiga el Cartagena, que caiga el Mirandés, que caiga pues el Villarreal B, aunque con el Villarreal B creo que no le podría tocar aún ni siquiera en la tercera eliminatoria. Por tanto, bueno, hay que acostumbrarse a esto, a jugar primero en casa y a conseguir un gran resultado. ¿Cuál es un gran resultado? Primero, no encajar. Mandamiento número uno, portería cero. Segundo, marcar goles, todos los que puedas. Y desde luego, si no puedes ganar, el 0-0 es el mejor resultado. Porque el Elche tiene gol y a mí me extraña que no vaya a marcar en el partido de vuelta. Ya un empate con goles es malo. Y cuanto más goles, mucho peor. Por aquello del valor doble en campo contrario. Pacheta, nada más terminar el partido contra el Murcia, ya sabía que el rival iba a ser, salvo sorpresa, el Sporting B. Conocemos al rival. Conocemos a Sporting B. No me gustan los filiales. No me gustan, pero ahora con el número que hay, alguno te toca fijo. Entonces, bueno, filial, pues filial. Iremos a por la eliminatoria, que no se preocupe nadie. Son rápidos, son buenos, buenos delanteros. Pues nada, iremos a por el que nos toque. En estos momentos no, este equipo no tenemos, tenemos absoluto respeto a todo el mundo, como le hemos tenido un respeto absoluto al Murcia, porque sabíamos que nos puede hacer daño. Respeto absoluto a estos 3.000 que han venido de Murcia. Pero los de Elche han empujado. Entonces estoy... Que viene el Sporting B, viene Fuenlabrada, viene un primero, que venga. Ahora, sabéis que a lo que doy importancia es a mi equipo. Y a partir de ahí lo afrontaremos y lo analizaremos. Pues que pase el siguiente, que es el Sporting B. Está claro que te tenía que tocar uno. ¿Qué más da? Al final hay que eliminar a tres. Y el Elche tiene que demostrar que es mejor. De momento ya ha sido superior al Murcia. Y ojo, llegó la hora de la verdad y el Elche ahí estuvo. Se criticaba un poco dentro de las pocas críticas que he escuchado sobre Pacheta, que empatábamos muchos partidos con él. Pues llega la hora de la verdad contra todo un Murcia y ganas los dos partidos. De hecho, el Elche es el único equipo de los 16 de la primera eliminatoria del playoff que ganó los dos partidos. Yo creo que siempre el fútbol suele premiar, o casi siempre, no siempre, pero casi siempre, al que es más valiente en su planteamiento, al que es un echado para adelante, no un loco, sino un tipo que no se arredra como el bueno de Pacheta. Por cierto, recuerdo que ya está todo el mundo sacando sus entradas y a diferencia del día del Murcia, ahora los abonados, que van a seguir pagando lo mismo, precios económicos de 5 euros en fondo, 10 euros en preferencia y 15 euros en tribuna, y los infantiles hasta 14 años entran gratis, previa retirada de la invitación, la gran diferencia está en que ahora los abonados pueden retirar dos entradas más, dos entradas adicionales, además de la suya propia, a ese precio reducido de abonado. Por tanto, sale a cuenta. Si eres amigo de un abonado, pues que te saque las entradas de su de su zona y evidentemente te sale a cuenta. También para el público en general se ha reducido algo. En fondos vale 10 euros, en preferencia 20 y en tribuna 30 euros. Y los infantiles hasta 14 años 5 euros en cualquier parte del campo. Las taquillas van a estar abiertas de 10 a 2 y de 4 y media a 8 de lunes a viernes. Pero también se abren las taquillas el sábado por la mañana y por la tarde y el mismo domingo por la mañana y también antes del partido. Por cierto, el Elche anuncia en su web que ha ejercido la opción de renovación sobre Ismael Bentic. El club prorroga la vinculación del futbolista por 3 temporadas más. Insisto, el Elche ha renovado, ha ejercido su opción de renovación de Ismael Bentic, prorrogando su contrato por 3 temporadas. Es decir, acabaría en junio de 2021. Con esta actuación, el club asegura la continuidad de una de las perlas de su cantera formado en el fútbol base franjiverde y que, tras pasar por el juvenil A e ilicitano, ya ha debutado esta temporada con el primer equipo y además, sobre todo en la etapa de Josico, fue titular en varios partidos. Recordamos que Ismael Bentic es internacional con la selección nacional de Marruecos sub-23 y que actualmente está concentrado con el combinado de su país. La verdad es que se confía, los técnicos confían mucho en Bentic para ser uno de los jugadores clave del proyecto deportivo de presente y sobre todo de futuro. Por tanto, a partir de la temporada próxima, el jugador tendrá ficha de la primera plantilla. Creo que es una buena noticia para Bentic y una buena noticia también para el Elche Club de Fútbol. Es un jugador que tiene mucha calidad, pero le falta explotar. Posiblemente el darle de salida a todos los galones no fue la mejor jugada, pero es un futbolista con una progresión, yo creo que muy importante. Bueno, estábamos hablando del partido frente al Sporting B. Un Pacheta que reconoce que la tensión atenazó a algunos futbolistas el otro día y que han aprendido de ello. Los jugadores creo que habrán aprendido mucho de este partido. Creo que no hemos estado lo suficientemente fluidos por exceso de responsabilidad. Estoy seguro. Durante toda la semana hemos tenido demasiada tensión en todo. No ha habido alegría. Y cuando no hay alegría, todo se traba. Y esto, yo soy el gran responsable de esto. Tengo que levantar esa tensión, pero al haber jugado con esa tensión hoy y con esa responsabilidad, este equipo va a ser mucho mejor, muchísimo mejor. Y esto nos va a dar un pozo que no teníamos hasta ahora. Tú puedes jugar en la liga y juegas partido, partido, pierdes uno, hay otro fin de semana. Ahora cuando pierdes aquí ya no hay nada. Y ese exceso de responsabilidad y de saber lo que se están jugando es lo que creo que nos ha llevado hoy a tener la fluidez que tenemos otros días. Y esto hay que manejarlo. Entonces, yo estoy sumamente orgulloso y de lo que hemos hecho, incluido con esa responsabilidad. Entonces, tenemos que manejar todo eso. Pero claro que creo que tenemos, hoy tenemos mejores jugadores, porque han madurado, este partido hace madurar mucho, y mejor equipo, sin ninguna duda. La explicación lógica de Pacheta hablando de esa tensión es lógico, es normal. Estás todo el año, durante 8 meses o 9 meses, trabajando para llegar al playoff. Y claro, la primera eliminatoria contra el Murcia, pues llega un momento que te puede, no digo colapsar, pero sí atenazar, y esa tensión se nota. Aún con ello, el Elche ha ganado los 2 partidos. El Elche gana la vuelta a un equipo que venía de 6 meses y medio sin perder. Es normal que también te pongan en aprietos. Pero el global de la eliminatoria, 4-2. El global de la eliminatoria, 2 victorias, allí y aquí. Pedir más, posiblemente es equivocarnos, porque el Elche no tiene a los jugadores del Madrid ni del Barcelona. Tiene jugadores de segunda B como los tiene el Murcia. ¿Que puede marcar diferencias en ataque? Pues sí. Por eso ha pasado la eliminatoria. Pero en el resto, portería, defensa, centro del campo, tarimarí. A veces nos empecinamos en pedir más. Y es equivocarnos. Por cierto, una rectificación, creo que me ha traicionado un poco el subconsciente, y gracias a los oyentes que están muy atentos, me dicen por un oyente por Twitter, que cuando estaba hablando de los filiales, que el Elche, he dicho que se enfrentaba a dos filiales. Lo que pasa es que me ha traicionado el subconsciente porque no he incluido al Deportivo Aragón B y al Peralada, porque hablaba de rivales importantes, rivales de enjundia. El Valencia Mestalla, que el año pasado jugó el playoff y que este año, por ejemplo, ha sido el máximo goleador, y yo lo consideraba un candidato, por lo menos a estar luchando hasta el final, y hasta el final estuvo ahí medio luchando, y luego, por supuesto, el Villarreal B. Pero efectivamente, y tiene toda la razón mi querido oyente, que el Elche ha jugado contra cuatro filiales en su grupo. Lo que pasa es que el Deportivo Aragón B, pues dio muy poco follón, el Elche lo goleó allí y aquí, y en Peralada, pues es cierto que nos ganó allí, y aquí le goleamos. Pero sí, en realidad son cuatro filiales, aunque yo tiraba más por los filiales potentes, ¿no? Por eso la comparación con el Sporting B. Estamos escuchando a Pacheta. Pacheta, que reconoce que tras esta eliminatoria son mejores. Y que la pegada, a pesar del poco control, fue la clave para eliminar al Murcia. Creo que hemos demostrado que tenemos mucha pegada y que hemos sido tremendamente eficaces. Creo que hicimos un partido de más control en la Condomina que en el Martínez Valero. Pero aunque no tengamos excesivo control, tenemos muchísima pegada. Y eso nos lleva a ganar partidos también. Cuando no estás bien, aparecen los buenos futbolistas. Cuando estás bien, aparecen todos. Pero tenemos mucho gol, tenemos mucha pegada y tenemos mucha llegada a área. Y esto es lo que ha decantado, sin duda alguna, que detalles. Somos equipos parecidos. Y va a seguir así, siendo prácticamente todas las eliminatorias. Pues está claro que no creo que ninguna eliminatoria se gane por goleada. Sería la sorpresa o la excepción. Pero lo que está claro es que el Elche tiene mucha pegada. Y ahí es donde puede marcar la diferencia. Por eso no se entendería que teniendo esa pegada jugase a defender. No se entendería. Y yo creo que no va a jugar a defender. Y eso que el Sporting B es un equipo que también, como el Elche, tiene dos delanteros con 12 goles cada uno, tiene sobre todo hombres de segunda línea con mucha llegada y gol, pero el Elche sería un gravísimo error el cambiar la manera de jugar, porque el que viene es un equipo de chavales que juega muy bien y toca muy bien y marca muchos goles. No, no, no. Que se preocupe el Sporting B del Elche, pero por Dios. ¿Que ellos tienen dos goleadores de 12 goles? Pues mira el Elche lo que tiene. Tiene un tío de 14, Soricaba, 12 en Liga, bueno, 11 en Liga, 1 en Playoff y 2 en Copa. Tiene otro de 13, que es Benja, y otro de 12, un tal Nino, igual lo conocéis. Como para pensar en jugar en otra cosa que no sea en meterle balones a estos futbolistas. Por cierto, el partidazo Elche-Sporting B, con la seguridad de que va a ser televisado el domingo a las 7 por los canales de La Liga y Bein Sport, lo vais a poder ver en las pantallas gigantes de Premium Sport Café, en sus cuatro salones de apuestas deportivas, en Elche, en Crevillente, en Alicante y en Novelda. Además, todos los que vayan allí a ver el partido tienen precios especiales en sus coctelerías y entonerías. Y además van a tener la oportunidad de llevarse un regalazo. Una camiseta del Elche Club de Fútbol firmada por toda la plantilla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues nada, haces tu apuesta en cualquiera de los terminales de Premium, de cualquiera de los cuatro salones, al 1x2, lo que tú consideres que vaya a suceder, y si aciertas, entras en el sorteo de esa fantástica camiseta del Elche firmada por toda la plantilla en Premium Sport Café. Abrimos escaparates y volvemos. ¿Preguntas por el lugar de mis sueños? La clave es la ubicación. Debe ser inmejorable. El espacio, amplio, con muchos metros cuadrados. El mejor servicio es imprescindible. Y por descontado, no puede faltar el toque final. Toda la tecnología y la innovación de Audi. Ven a descubrir el entorno ideal para todos los amantes de Audi. Concesionario oficial Audi Serra Móvil en calle Barchel 17, Elche, junto a nuestras antiguas instalaciones. En Eroski Elche ahorra mucho más. Conejo entero 4,60 euros kilo. Leche la asturiana entera semio desnatada litro y medio 1,19. Cerveza Amstel Radler pack 12 por 33 centilitros 6,35. La segunda unidad al 50%. Hasta el 30 de mayo la segunda unidad con hasta un 80% de descuento en productos seleccionados. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Lalyub.

hay que ir, como fuimos estos partidos, a por ellos desde el principio, a imponer, bueno, esa veteranía también, el jugar en casa. Y bueno, Adri, ¿está Adri por ahí? Sí, damos contra el estado la ilusión de ellos, pero bueno, nosotros también tenemos muchísima ilusión por seguir adelante. No, bueno, a estas alturas ya todo el mundo nos conocemos, todos los equipos ya saben cómo jugamos, también sabemos cómo juegan los demás. Hay que tener ese respeto porque en una eliminatoria puede pasar cualquier cosa, pero bueno, nosotros vamos a afrontar como un partido más, como pasamos esta eliminatoria del Murcia y nada, y seguir haciendo lo que estamos haciendo y pasarla, que eso es lo que queremos. No te podría decir, seguramente pues ellos no creo que quieran cambiar su estilo de jugar, será el típico filial que quiera venir a jugar también aquí. Y eso es lo que tenemos que contrarrestar, ser nosotros, ir a por ellos desde el principio, como fuimos en la eliminatoria esta del Murcia, y después, bueno, a ver cómo se pone el partido, porque ya te digo, una eliminatoria puede pasar cualquier cosa. Bueno, eso creo que ya lo dije una vez, son cosas que a mí se me escapan, eso ya no depende de nosotros. Es verdad que sí que te choca un poco lo del Depor B cuando ya no tenía opciones, pero bueno, el Sporting B tiene todas las opciones todavía, sí que depende del primer equipo, pero bueno, eso hasta que no ascienda el otro tampoco se sabría, pero bueno, ya te digo, es una cosa que no ni me preocupa. Sí, eso está claro. Es verdad que este formato como está, lo que habría que pues intentar es igualar el calendario en todas las competiciones, pero ya te digo, sí que es una putada que te quedes fuera porque ellos después no puedan ascender, pero bueno, al final si quieres ascender tienes que pasar todas las eliminatorias. Que en una eliminatoria, en cualquier momento que te despistes, puedes pagarlo caro. Creo que es verdad que el otro día en casa no estuvimos tan bien como en Murcia, yo creo. Sí que nos costó pues tener un poco más de tener el balón, de tener un poco más de tranquilidad. Pero bueno, al final en un playoff también juega la responsabilidad, el factor externos, hay muchas más cosas que solo el partido. Entonces, bueno, al final lo bueno es que el equipo volvió a ganar, ganó los dos partidos. Creo que es verdad que hemos encajado dos goles, pero bueno, el equipo creo que estuvo solvente y bueno, al final pasamos la eliminatoria. Bueno, al final te ves con un 2-0, cualquier despiste lo puedes pagar porque ya se ven que los goles dobles valen mucho. Pero bueno, creo que al final, porque tienes esa responsabilidad de que quieres pasar, de hacer bien las cosas, pero bueno, el equipo creo que estuvo en todo momento en la eliminatoria, la teníamos controlada y bueno, esto también te vale de experiencia de que los goles en casa pues hay que intentar que no los metan y fuera pues como hicimos el otro día en Murcia, marcar e intentar mantener la portería a cero. No. Este equipo creo que ha demostrado ya que no nos podemos confiar ante nadie, creo que lo que te estás jugando ahora no hay nada que pensar, ir a por ellos y ya puede venir el Sporting B, otro equipo, lo que sea, que ahora mismo todo el mundo se está jugando muchísimo y nosotros en ese sentido creo que estamos muy atentos a todo. Pues no sabría decirte, la verdad que al final cuando te enfrentes a un filial sí que sabes que pueden tener el día y te pueden, ya te digo, crear peligro por todos lados. Si no están muy metidos, es verdad que les costará más. Pero bueno, nosotros ya te digo, más que pensar en el rival, vamos a pensar en nosotros, en hacer un buen partido en la ida, intentar pues hacer goles, de no encajar. Y después la vuelta ya se verá, pero primero vamos a ir a este partido que creo que es fundamental. Partido fundamental, reconoce Manu, que también le preguntábamos, un poco de perogrullo, ¿cuál es el resultado óptimo? Claro, cualquiera diría, hombre, pues un 5-0, ¿no? Pero bueno, siendo realistas, ¿qué resultado ve bien Manu para el domingo? No encajar y marcar muchos goles, eso sería, vamos. Bueno, pero ya te digo, el no encajar sería muy importante y después, bueno, ocasiones creo que vamos a tener, goles ahora creo que volvemos a estar finos y bueno, sobre todo no encajar y intentar, bueno, hacer un buen partido para que tengas buenas sensaciones y bueno, y el partido de vuelta pues afrontarlo como uno más. Pues el partido de vuelta, insisto, que todavía no tiene ni día ni hora y va a seguir así durante toda la semana, va a depender de cómo quede el Sporting A, el Sporting de Gijón de Rubén Baraja. Si quedan Tras la jornada que se juega en horario unificado este próximo sábado a las 8:30. Si el Sporting queda tercero, jugarían sábado. Y el Sporting Elche podría ser el domingo por la tarde en el Molinón. Pero si el Sporting queda cuarto, jugarían el domingo en el Molinón y el Sporting B Elche, presumiblemente el sábado, en la ciudad deportiva de Mareo. Pero bueno, habrá que esperar y no adelantar acontecimientos. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, un verdadero placer. Mañana más y esperemos que mejor. Mil gracias por elegirnos. Feliz tarde. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.